Yo lo que hago es contar cuentos. Soy la directora de los narradores orales de Santa Catarina en Coyoacán. Nunca pensé que iba a contar cuentos. Yo trabajé en Petróleos Mexicanos y después me jubilé. Fui a Estados Unidos a practicar el inglés. Yo soy intérprete traductor. Y ahí estudié en la Universidad de San Diego oratoria y estudié cómo escribir una novela. Cuando regresé a México, andaba buscando dónde escribir novela. No había lugares donde se pudiera aprender a escribir novela. En ese momento había mucho para escribir cuento. Abrí un día el periódico y en el periódico decía que había un taller para contar cuentos. Al terminar, dice una compañera que le dije, esto es a lo que me voy a dedicar el resto de la vida. Tengo ya 29 años contando cuentos. Empecé a enseñar a contar cuentos porque una persona me dijo, haz tus alumnos. Para que puedas mantener tu espacio, tienes que hacer tus alumnos. Yo me iba con el coche así de cojines y llegaba, se sentaban en el suelo y yo les contaba cuentos y les decía cómo aprender a contar cuentos. Pero enfrente está la Casa de Cultura Reyes Heroles. Entonces un día salió la directora, se fue hasta donde yo estaba y me dijo, oiga, ¿y no le gustaría dar su taller en la Casa de Cultura? Contar para adultos de la tercera edad. Nosotros crecimos escuchando cuentos y además a mí me lo decían mucho que uno se va volviendo niño otra vez. Tienes la bendición de la sonrisa, flor de boca, la imaginación, el gozo por vivir lo que te quede de vida. Igual me voy a apasionar si cuento un cuento de terror que si cuento un cuento de amor, hasta cuento erótico. Mi escenario favorito siempre es Santa Catarina. Ahí tenemos un árbol que es el árbol de los cuentos. Ese árbol significa las raíces de todos los que han pasado por ahí. Que la tercera edad, digo, debemos dar gracias a Dios que llegamos a ella y que podemos disfrutarla en cualquier circunstancia que estemos. Hola, soy Beatriz Falero y tengo 30 años contando cuentos. Soy la directora de los narradores orales de Santa Catarina en Coyoacán. Y les voy a contar la historia del tío Cándido, que en realidad no se llamaba así, pero era tan inocente que en el pueblo lo conocían con el nombre del tío Cándido. Un día murió su padre y se quedó solo, pero el padre previno y le regaló un terreno en las afueras del pueblo. Entonces todos los días tenía que recorrer aquella vía desde su casa hasta el terreno y luego del terreno hasta su casa, por lo que tuvo que ayudarse con un burro y ratos iba arriba del burro, ratos nada más lo iba jalando con una cuerda larga para que no diera guerra y él caminaba a su paso, escuchando los pájaros, viendo los árboles, el sol, era sumamente feliz. Y un día, cuando iba para allá, unos muchachos de secundaria que se habían ido de pinta y no habían ido a la escuela estaban ahí viendo qué travesura hacer. Y se les ocurrió que el tío Cándido era el blanco perfecto. Así es que se escondieron en los árboles y esperaron a que el tío Cándido, lento, lento como él era, caminara frente a ellos, jalando con una cuerda como de 3-4 metros a su burro que iba al mismo ritmo detrás de él, mientras disfrutaba del sol, del canto de los pájaros, del paisaje. Uno de los muchachos se acercó al burro, le quitó del cuello la cuerda y se la colocó él, mientras sus amigos llegaban, tomaban el burro y se lo llevaban atrás de los árboles. Cuando este vio que ya no estaba allí, entonces se atrancó. Y el tío Cándido, que iba tan distraído, jaló pero no podía porque el muchacho estaba ahí bien detenido. Así es que volteó a ver qué pasaba y se encontró con un muchacho en lugar de su burro. Y le dijo, ¿qué haces tú ahí? Y él le contestó, ay, tío Cándido, qué pena, pero es que fíjese usted que yo era un estudiante desde siempre. Bueno, no un estudiante, porque era muy mal estudiante. No hacía la tarea, me iba de pinta. Siempre había problemas, mis calificaciones muy mal y mi papá estaba desesperado. Y un día que venía ya en la noche de hacer mis averías, cuando iba llegando, que veo a mi padre ahí en la puerta con los brazos cruzados, muy enojado, y que me dice, eres un burro y en burro te vas a convertir. ¡Ah! En ese momento caí de cuatro patas. Y entonces yo no quería contestarle, quería decirle que yo no había hecho nada. Pero lo único que salía de mi boca era... Aterrorizado, corrí durante mucho tiempo hasta que unos hombres me agarraron y me llevaron y me vendieron al mercado. Al otro día, usted llegó y me compró y desde entonces se han dado de su burro. Todo el tiempo lo acompaño al terreno, a su casa, al terreno, a su casa, y hasta lo cargo a veces. Pero ahorita no sé qué pasó. De repente volví a mi forma humana. El tío Cándido escuchaba todo esto asombrado y le dijo, ¡ay, mi vida! Lo que pasa es que tu padre seguramente ya te perdonó. ¡Aprovéchalo! ¡Vete, hijo! ¡Ándale! Pídele perdón, vete a la escuela, estudias, pórtate bien. ¡Anda! El muchacho se fue. Muerto de la risa, se reunió con sus amigos y lo primero que hicieron fue vender el burro en el mercado. Con el dinero, pues siguieron la farra, divertidísimos y riéndose del pobre del tío Cándido. Claro que el tío Cándido, pues necesitaba un burro para hacer su trabajo. Así es que no pasaron ni dos días cuando ya estaba otra vez en el mercado. Y fue su asombro enorme cuando vio un burro igualito al que él tenía. Así es que se acercó y el burro lo reconoció. Entonces empezó a rebuznarle, a mover la cola, las patas. Y entonces el tío Cándido se acercó, le levantó la oreja, volteó para que no lo vieran. Y le dijo, mira nada más. Te dije que estudiaras, te dije que obedecieras a tu padre, te dije que entendieras y otra vez estás aquí convertido en burro. Yo no te voy a comprar. Me voy al mercado del otro pueblo para comprar otro burro y asegurarme muy bien de que su mamá y su papá sean burros también. Una indita muy chula tenía su anafre en una banqueta. Su comal negro y limpio freía tamales en la manteca. Y gorditas de masa, piloncillo y canela. Al salir de mi casa compraba un quinto para la escuela. Por la tarde a las calles sacaban mesas limpias, viejitas. Nos vendían sus natillas y arroz con leche en sus cazuelitas. Rica capirotada de jocotes en miel. Y en la noche un atole tan champurrado que ya no hay de él. Esas cosas hermosas, porque yo así las vi, ya no están en mi tierra, ya no están más aquí. Hoy mi México es bello, como nunca lo fue. Pero cuando era niño, tenía mi México un no sé qué.